torito de escarapela, toro de la exposición, cuero relleno de toro, cuero hinchado y reventón, señor toro de las guampas, señor guampudo campeón, barrigón de carne fina, bife de televisión. Si te agarra Juan el Flaco, qué atracón. Con el atraso que tiene, pobre toro barrigón, con el hambre de ese flaco, puro pellejo y tendón, ay, torito diplomado, ya te digo, qué atracón.